Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Alterando el Sistema en la franja radial de Infractoras de Mentes. Hoy 23 de marzo. Algunos datos curiosos que queremos compartir con ustedes es que el 21 de marzo que pasó fue el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Se hicieron muchas actividades en todo el mundo, digamos, festejando, o bueno, más que festejando, invitando a la reflexión a toda la ciudadanía, digamos, para ir reduciendo esta problemática. Y también el 21 de marzo fue también el Día Mundial por los árboles, digamos, unas campañas globales también por la reforestación. Y creo que eso nos da antecedente, un contexto que nos permite justamente hablar de lo que hoy queremos compartir con ustedes, que es el Día Mundial del Agua, que se celebró el día de ayer, 22 de marzo, pero que el día de hoy y durante toda esta semana se estarán realizando varias actividades, ¿no? Recordar que el 20 de marzo igualmente fue la fiesta del equinoccio, estrechamente relacionada con el ciclo agrícola andino, en el que el maíz, como ya sabemos, es el principal elemento, pues constituye un símbolo de la fertilidad. Por ejemplo, el maíz es el componente vital dentro de la cosmovisión indígena, y esta fecha marcó el inicio de un nuevo año, es decir, el tiempo de volver a nacer y recrear, el Mushuk Nina, o el fuego nuevo. El equinoccio de primavera es el periodo en el cual los cuatro elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra, se encuentran en la fase de mayor luminosidad. El aire está alegre por los vientos suaves, el fuego de Aries empieza su obra de transformación, las lluvias de primavera quitan la sed y preparan los campos y la tierra, que están más exuberantes que nunca. Y bueno, así comenzamos nuestro programa hoy, que como les decíamos, pretende generar, digamos, un espacio de diálogo para reflexionar en torno al agua y las problemáticas sociales y ambientales que ahora enfrentamos en todo el mundo, ¿no? Ecuador, un sitio privilegiado por todas las fuentes de agua, y que ya veremos que no es el problema de la cantidad o no de agua que disponga nuestro territorio, sino de la mala distribución de este elemento vital. Para nosotras es importante que empecemos desde una óptica en donde valoremos el agua como un derecho humano, donde no solo las personas tenemos derechos a disfrutar y a tener acceso, ¿no?, sino todo ser vivo, ¿no?, recordando los derechos de la naturaleza que se mencionan en la Constitución del Ecuador, y también entendiendo que este no es un recurso inagotable, y peor aún, que lo entendamos como una mercancía. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente, el 22 de marzo, como un medio o como una forma justamente de llamar la atención a toda la gente del mundo sobre la importancia del agua dulce y de la defensa de una, justamente, una gestión o una administración sostenible, responsable, equitativa, respetuosa, ¿no?

una institución chantajista que condiciona los créditos a los países pobres con tal que privaticen el agua y los servicios públicos. Soberanía del agua, un deber del Estado. Y un derecho de los pueblos. Al amanecer el niño cosías por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas, aymara. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y escuchamos Derecho al Agua, un insumo que nos comparten nuestras amigas y amigos de Radialistas Apasionados. Y justamente parecería increíble, pero en muchos países la privatización del agua es ya un hecho desde hace mucho tiempo, como en Cochabamba, que decían que hasta el agua de lluvia estaba privatizada. Y bueno, justamente las movilizaciones sociales, el trabajo de los movimientos sociales ha hecho que se tengan ciertas garantías. Y en Ecuador, por ejemplo, cuando estábamos en la época de la constituyente en Montecristi, se logró poner en el texto constitucional ciertas garantías y derechos. Por ejemplo, el artículo 12 que menciona que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Y además, para ir en consonancia con este artículo, se hizo hincapié en un deber primordial que tiene el Estado con relación al agua, y es que debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Además, se aprobaron tres puntos que son bien importantes. Donde dice que el agua es un derecho humano, que el agua es un bien nacional estratégico de uso público, el agua es un patrimonio de la sociedad y el agua es un componente fundamental de la naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales. Justamente desde ahí es que queremos partir y seguir conversando en torno a las leyes que se han venido aprobando en el contexto nacional con esta asamblea. Y si bien se aprobó la ley de aguas en el 2014, en ella, por ejemplo, no se reflejan muchas de las demandas y propuestas más importantes de las organizaciones sociales. Por ejemplo, el Consejo Plurinacional del Agua, con decisión en políticas públicas, por ejemplo, la desprivatización de los sistemas en manos privados, tampoco se lo abordó de manera suficiente ni quedó textual, o el fondo del agua o la protección de las fuentes ante actividades extractivas, entre otros temas, fueron los pendientes y los puntos flacos, digamos, de esta ley de aguas que se aprobó. Entre otros puntos importantes es que las concesiones mineras en zonas de importantes fuentes de agua, por ejemplo, en las zonas de Quimsacocha, al sur del país, o de Junín, en el noroccidente, son el mejor ejemplo de cómo queda, digamos, este desprotección o esta vulneración a los derechos constitucionales, no solo de las personas, sino de la naturaleza, ¿no? Y, por ejemplo, las instituciones ambientales, como incluso el Ministerio de Ambiente, continúan otorgando licencias ambientales sin beneficio de inventario. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que no hay las suficientes garantías y toda la información que se recoge muchas veces puede incluso estar tergiversada o, por ejemplo, en proyectos se declaran proyectos de interés estratégico como hidroeléctricas, mineras y petroleras, pero vulnerando muchos otros derechos, entre ellos los que ya les mencionábamos del agua, pero también de las comunidades, como la consulta previa, por ejemplo, libre e informada, en cuanto a que son, digamos, derechos que se han ido ganando y que se los está violentando. Otro de los puntos flacos, digamos, de esta ley de aguas que se aprobó el año pasado son las amenazas contra la permanencia de los sistemas de agua en manos públicas y comunitarias, sobre todo, y ya que, por ejemplo, tienen diversas formas, la privatización, por ejemplo, estos mecanismos de privatización, por ejemplo, las concesiones, la intervención directa del Estado, la delegación al sector privado, las asociaciones público-privadas también, o, por ejemplo, las concesiones que se les está dando a los municipios locales, que no siempre están en condiciones de administrar el sistema, pero además se les está quitando protagonismo a las comunidades que han sido históricamente quienes han manejado, en base también a una herencia ancestral del uso del agua, no como un recurso, sino como parte fundamental de la vida. Y bueno, ejemplos claros de esta situación están, digamos, o de la concesión de o formas de privatización del agua. Vemos en Guayaquil, en San Borondón, todo lo que pasó con Senagua, que se le extendió las licencias y siguen, digamos, siendo los administradores, por ejemplo, las concesiones, digamos. Tabacundo son otras de los ejemplos de los que les estamos comentando. Igual, algunos datos curiosos, por ejemplo, una de cada 4 personas en el mundo no tienen agua, o uno de cada 2 seres humanos no dispone de agua corriente para bañarse. Esto significa que les toca ir cada cierto tiempo a buscar en las fuentes de agua, muchas veces ya contaminadas, para el uso de su familia y no solo para bañarse, ¿no?, sino sobre todo para el alimento. Dentro de 20 años, las 2/3 partes no dispondrán de agua de toda la población mundial. Esto quiere decir que medio mundo y más sufrirá la peor de las pobrezas, ¿no?, la falta de agua. Y bueno, entre las causas principales podemos imaginar, si bien está el cambio climático, que es un fenómeno también producido sobre todo por la actividad humana, ¿no?, pero que está en nosotros también ir reduciendo esos niveles de contaminación. También está la producción de agrocombustibles, que hacen que el uso del agua sea, digamos, destinado sobre todo para esta agricultura en masa, ¿no?, en monocultivo, y después está destinada a las industrias y no para el consumo humano, deteriorando así la soberanía alimentaria de los pueblos. Y también toda la economía y toda la producción extractiva son algunas de las causas principales de por qué el agua no está llegando a todas las personas como debería, ¿no?, como un derecho humano que tenemos. Y bueno, vamos a escuchar una de las canciones de Verónica Ceballos, Rufina Shangui y Jaime Guevara, de Yaku Canto, que se llama Agua es hoy el himno. Ya volvemos. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. A luchar solita por la vida, a luchar nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar que es nuestra la razón. Quinzacocha que alimenta nuestros surcos, el agua de Quinzacocha que alimenta nuestros surcos, siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos, siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos. A luchar cholita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar que nuestra la razón. Escuchamos así, agua es hoy el himno, y así es, justamente tenemos que conocer un poco más sobre la realidad de este bien humano, el agua, un derecho fundamental de todos los seres humanos y de la naturaleza también. Y es así que Ecuador, un país megadiverso, tiene agua suficiente en términos nacionales y con 4 veces más de agua superficial que el promedio per cápita mundial. Este es un, digamos, un regalo que tenemos todos y todas quienes nacemos en este territorio, en este pedacito de tierra. Pero el problema es que está mal distribuido y que la contaminación crece y que las fuentes se destruyen de manera acelerada. La concentración del agua en pocas manos es notable acá en nuestro país, siendo uno de los problemas más graves. Por ejemplo, el Estado, a través de 64.300 concesiones que ha dado, ha entregado 2.240 metros cúbicos por segundo de agua, lo que representa, por ejemplo, que 2/3 partes de este caudal representa, digamos, ha sido concesionado sobre todo para el sector eléctrico, lo que representa un 74% de este caudal, ¿no? Por ejemplo, al sector de riego se ha concesionado, digamos, en un 49% de todas estas concesiones que les dijimos, de esas 64.000, lo que representa el 19% del caudal total del país. Y en cambio, las concesiones para el uso doméstico apenas representan el 1.22% de todo el caudal. Entonces vemos que sobre todo el sector eléctrico y de riego son los que más, digamos, concesiones han tenido gracias, digamos, a los diferentes gobiernos que han ido entregando este recurso. El problema es que muchas de las grandes empresas, por ejemplo, las bananeras, los ingenieros azucareros o las camaroneras, pagan miserias por el agua que utilizan. Los campesinos que cultivan el arroz, por ejemplo, en la provincia del Guayas, pagan un valor de 120 veces más que el ingenio de San Carlos o la bananera de Rey Van Pack. Esto es una muestra clara de la inequidad que existe y de la mala distribución de este recurso. Y como ya estamos casi acabando, nosotras queremos recordarles que hay algunos tips que podemos hacer para fomentar una conciencia, ¿no? Por ejemplo, instalar en el tanque del inodoro tapas para ahorrar el agua de 5 a 1.5 galones. Se pone botellas de agua dentro del el tanque, ¿no? Y eso ayuda para que se ahorre mucho. O tomar duchas mucho más cortas. No hay que acostumbrarse a eso. O cepillarse los dientes con un vasito de agua, etcétera. Hay un montón de formas de ahorrar el agua y de generar conciencia, pero sobre todo, hacemos un llamado para que todas y todos las personas nos asumamos como defensores y guardianes del agua, de este recurso que es agotable y que está en manos de muy pocas empresas también. Por tanto, estar alertas, ¿no? Y que nos demos cuenta que últimamente hay una intención muchas veces perversa, digamos, que está orientada a minimizar esos logros que tuvimos en Montecristi y que están dando cabida a la privatización del agua con diversas formas y distintas máscaras, pero que es importante que recordemos. El agua es vida, no mercancía, y como dice la canción con la que les dejamos, es mejor morir luchando que morir con sed. Hasta mañana en Mujeres Alterando el Sistema. Que estén bien. Chao. Gobierno de turno, por favor, escuchen el clamor de su pueblo. O la propuesta del pobre no es propuesta. Evitemos el derramamiento de sangre entre nuestros propios hermanos. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.